Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Mi nombre es Rafael Olivella, soy el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Celsia. Como empresa del sector eléctrico, estamos felices de poder acompañar al museo en el programa C. Es un programa donde buscamos promocionar y que el arte emergente tenga un espacio en la ciudad para difundir todas las muestras de arte contemporáneo, y nos sentimos realmente muy satisfechos, muy complacidos con la estructuración del programa por parte del museo, por parte de sus directivas. Hemos contado con un apoyo y con un esquema de trabajo absolutamente espectacular, y creemos que Programa C será una iniciativa sostenible, perdurable. Queremos que muchos artistas de Colombia, no solamente de Medellín, tengan la oportunidad de venir a Medellín y compartirnos sus muestras artísticas, y que este se vuelva un referente, como en el pasado existieron otros referentes de arte emergente contemporáneo en la ciudad. Programa C, de alguna manera, lo que pretende es renovar el compromiso del museo con la creación contemporánea. Y creo que renovar es la palabra acertada, porque eso quiere decir que el museo ya ha hecho cosas por ser un espacio para el arte contemporáneo colombiano. En 1981, con la inauguración del Salón Arturo y Rebeca Rabinovich, el museo asume ese compromiso muy temprano en Colombia, muy temprano para los museos locales, y durante más de 20 años esa iniciativa se mantuvo. La experiencia más reciente, que algunos de ustedes recuerdan muy bien, es el programa ALGO, entre 2010 y 2013, un programa que desarrollamos en la Casa de la Música, que es un espacio de cultura de la Fundación EPM. Este programa C es, de alguna medida, una renovación de ese compromiso y una continuidad de ese compromiso. Van a ser 3 experiencias al año, siempre en esta sala de proyectos especiales, y el formato es más o menos: el museo invita a un curador, también un curador joven, de trayectoria intermedia, para que ese curador haga un trabajo de campo, un trabajo de investigación, y escoja un proyecto de un artista emergente. Para Celsia es muy importante este tipo de alianzas. Somos una empresa que se dedica a la electricidad, pero siempre hemos estado desde tiempo atrás presente en todas las muestras sociales y culturales más representativas de la ciudad, y apoyamos distintas iniciativas, distintos museos, y hemos venido trabajando fuertemente en temas de educación. Ese es el foco prioritario de Celsia: educación básica y media en zonas de influencia, pero adicionalmente nos gusta hacer un trabajo adicional, y ese trabajo adicional lo hemos hecho, o lo hemos venido haciendo, en arte. Entonces hemos venido acompañando libros de artistas, exposiciones, algunos de los museos de la ciudad, y hoy nos vinculamos con Programa C como una iniciativa adicional en esa dirección de acompañar las muestras artísticas de la ciudad, y que la ciudad cuente con espacios lo suficientemente reconocidos e importantes para que estos artistas emergentes efectivamente no se tengan que ir a otras partes, sino que aquí tengan un espacio. Y, como le decía, artistas no solamente de Medellín, sino de toda Colombia. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Conditioners, ma'am. Mi nombre es Tatiana Zambrano y soy la primera invitada al programa C, patrocinado por Celsia, en el MAM desde el 30 de abril. Son 7 piezas, hay 2 piezas que son serie y se llaman monadas y son como monerías, pero que hay que encontrarle también un poquito el más allá de la monería. Nada, son como objetos absurdos, preguntas absurdas para soluciones absurdas, y van a encontrar desde cómo terminar de matar una piedra hasta cómo una luna es también un ping-pong. Y pues no sé, hay también muchas piezas en video con materiales cotidianos. Sí, es eso. Soy Juan Sebastián Ramírez y soy el curador de la exposición Monadas de Tatiana Zambrano, que es la exposición que abre el programa ACE. El programa ACE, su único lineamiento es trabajar con artistas emergentes. Digamos, la metodología es muy sencilla. Básicamente, cada vez que vayan a hacer una nueva exposición, que van a ser 3 al año, cada vez invitan a un curador, quien a su vez, según su método de investigación o sus intereses o lo que sea, va a proponer un artista emergente al cual se le hace una exposición individual. El título de Monadas pues se lo puso Tatiana. A mí me parece bastante curioso, pero al mismo tiempo me gusta en el sentido que, bueno, es muy ella y como que un poco me gusta que un poco que trivializa un poco como el arte. Una de las razones también por las que yo había o me llamaba, me gustaba o me gustó lo que hacía Tatiana era también una relación de afinidad, en el sentido que en mi concepción del arte, pues el arte considero, bueno, es un campo increíblemente amplio, pero dentro de esa amplitud pues también sucede pues que el arte no considero que el arte sea necesariamente algo, una cuestión de inteligencia o de profundidad o sea, casi como que esos valores un poco cuasi morales que tradicionalmente se le han atribuido al arte, sino que es un campo muy amplio y la superficie es absolutamente tan válida como la profundidad. Y por ejemplo, la inteligencia, no, eso no es un valor del arte, eso es un valor en otro lado. Entonces, un poco en ese sentido me parecía que la idea está de monadas, pues que según entiendo en paisa significa bobadas, pues me parecía apropiada. A lo que voy es que el título se lo había puesto Tatiana, yo pues nunca sentí la necesidad de cambiarlo, sobre todo porque hacía énfasis en una cosa que es como una pequeña cosa problemática en la exposición. Cuando yo discutía con mis amigos en Cali o con otros colegas, un poco pues que uno siempre discute los proyectos como para tener retroalimentación, casi para aclarar un poco sus propias ideas, notaba que casi todos se quedaban como, había como un obstáculo y la gente como que se estrellaba precisamente con esa cosa como de la monada, como que muchos como que no podían ver más, como que les parecía un poco un chiste y se estrellaban ahí, como que no lograban ver más allá. Entonces, bueno, pues me parece que estaba como bien precisamente como plantear desde un primer momento con el título como esa cosa que es problemática. Elaborando el texto o un poco como en la presentación de la exposición es precisamente plantear la idea que aparentemente es como una bobada o un chiste, pero que si uno un poco se sale como de sus parámetros de esa aproximación un poco pragmática que tenemos en nuestra vida diaria y como que si cambiamos un poco los parámetros de medición pues o de interpretación, pues ya nos daremos cuenta que esa cosa que a veces es un aparente absurdo o pues que simplemente eso hay que como que superarlo, como saltarse eso para poder ver un mundo de cosas que suceden detrás de ese absurdo. Para mí el absurdo es como que uno se pregunta muchas cosas, hace comportamientos absurdos, experimenta absurdamente todo, y después de todo eso que se echa, todos esos chistes, uno se pregunta como que bueno, ¿y qué es la vida? ¿Y qué entonces mañana qué? Y entonces, pero entonces si me pregunto qué es la vida, pues no puedo pensar entonces en esos pensamientos ordinarios y ridiculeces y absurdas que son. Y pues nada más absurdo también que preguntarse qué es la vida, o sea, eso es absurdo. Pero yo creo que encuentro en el absurdo Es como la probabilidad de hacer experimentos, más que todo también desde ese absurdo, generar esa pregunta absurda para generar más absurdo, o sea, para absurdo, absurdo y medio y más, ¿cierto? Es como cuando, como el problema de la superficie, digamos que, pues bueno, el problema de la superficie, normalmente a uno le, el, digamos que la concepción de la superficie es que es como una pared, que es como que no, pues es que no pasa nada detrás, como que la superficie ya es como que es un camino cerrado, mientras que la profundidad es como allá, un universo de cosas posibles, pero también finalmente con la superficie sucede es que claro, el, digamos que ese universo no es en una gran profundidad, es como en un nivel micro, y un poco creo que sucede un poco esto con esta exposición, que hay como una especie de barrera aparente, que es como lo del absurdo o lo del chiste o la bobada, pero si uno no se deja afectar por eso, va a haber pues como casi que una propuesta de un... casi como un estilo de vida. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Tomomi Adachi, escuchemos Leap del año 2000. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. En este momento el Museo de Arte Moderno, además de tener la exposición Monadas y tener reserva expuesta, tiene la sala a cielo abierto, que son los módulos que están al exterior del museo, rodeando el museo en la fachada y el parque lineal que está detrás del MAM. Tenemos la exposición del río Medellín, donde gracias a el gran archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, que tiene más o menos 1.500.000 imágenes de la historia de Medellín, Antioquia y de Colombia, ahí está contenida la historia también del río y su evolución. Y eso se contrapone, digamos, a la mirada de fotógrafos actuales, y muchos incluso dicen, sí, yo estoy, la fotografía mía está justamente desde el punto donde la tomó ese fotógrafo hace 60 años. Entonces, están todos invitados, a la gente que le gusta la historia y le gusta la fotografía, será una exposición que con seguridad les va a gustar mucho. Y se hizo a propósito del WUF, pues que era como la oportunidad perfecta por el tema del urbanismo, pero obviamente es un tema que siempre va a ser actual y que siempre nos toca mucho a los paisas y que es nuestro río pues que atraviesa la ciudad. La exposición va a estar hasta finales de junio. Todavía hay un tiempo importante para que la gente alcance a venir al MAM y recorrer la exposición. Yo soy Miguel Mesa, arquitecto y editor. Me dedico dedico pues tiempo completo a la edición de libros, publicaciones, diseño de exposiciones y en general de proyectos, digamos, de curaduría cultural, etcétera. Tiempo completo dedicado a mi empresa que se llama Mesa Editores. La exposición Reflejos del Río Medellín está en la sala a cielo abierto del Museo de Arte Moderno de Medellín y consiste en una exposición de fotografía sobre imágenes históricas y imágenes actuales del río Medellín. Imágenes que están construidas de manera que se puedan comparar imágenes del pasado con imágenes actuales, enfrentándolas y abriendo, digamos, la mirada y la reflexión sobre lo que el río es actualmente y lo que puede llegar a ser en el futuro. La selección de las fotografías de archivo históricas la realizamos sobre una base de datos de imágenes y fotografías muy grande que tiene la Biblioteca Pública Piloto. Simplemente fuimos escogiendo las que nos parecía que tenían más fuerza o que estaban, digamos, recogiendo temas de más importancia actual sobre ecología o sobre temas, digamos, históricos o de presencia urbana, etcétera. Fuimos, digamos, construyendo el relato a través de imágenes, unas 14 imágenes que nos parecía que tenían como más cuerpo, también fotos que estuvieran en buen estado, porque hay fotografías, de algunas de ellas están pues muy deterioradas. Y las fotografías nuevas, pues nosotros lo que pedimos a los fotógrafos es que pudieran interpretar una de esas fotografías. A cada uno de los fotógrafos actuales le dimos una de esas fotografías, pedimos interpretarla, pero de una manera libre, de manera que cada uno pues realmente hizo lo que le pareció, ¿cierto? Según su espíritu y según su creatividad. Algunos hicieron fotografías pues muy directas sobre el mismo lugar, actualizándolo, pero otros evidentemente pues aportaron elementos de muy diversos sobre la imagen actual y sobre la imagen del pasado. Soy Juno, soy fotógrafa y publicista y ahora estoy participando en la exposición Reflejos del Río Medellín, que está ahora en la sala a cielo abierto del Museo de Arte Moderno de Medellín. A mí me asignaron la fotografía de Gabriel Carvajal del año de 1959, que se llama Arenales. Muestra como unos personajes que están sacando piedras del río y yo en realidad quise volver a mirar esa escena, pero no tenía que ser muy literal. Yo lo que hice fue encontrar, como tratar de buscar el misterio en el río Medellín. Llegar a un lugar en el río en el que no fuera más el río Medellín, sino que se conectara con algo más. Entonces me fui hasta Barbosa, al final ya como del río, y encontré un lugar en el que había mucha espuma y tal vez el río Medellín empezó a ser como un océano con nieve espumosa. La fotografía es monocromática, sin ser en blanco y negro, tiene unos grises con los blancos de la espuma. El título es más blanco que las piedras. Ahí se conecta un poco con la fotografía histórica. Y es también como el elemento principal, que eran las piedras en la foto de Gabriel Carvajal, se ha convertido en espuma. Y también tiene una carga que es como todo lo que la contaminación que tiene el río ahora. Y ahí también como una carga ambiental. Realmente no hay un relato, ¿cierto? No hay un relato único, una idea pues como que englobe todo el material. Realmente lo que hay es una serie de aperturas, de reflejos, de imágenes que no están completas, proyectos, unos venidos han venido a menos. Entonces, digamos que el objeto de la exposición no era transmitir un relato como tal, sino abrir miradas sobre lo que ha sido el río y sobre lo que puede llegar a ser. No había una sola cosa unitaria que estuviéramos persiguiendo. La exposición está enmarcada dentro de ese gran proyecto que está haciendo la ciudad para transformar pues algún fragmento de la longitud del río, específico pues el referido a esta parte que va de EPM hasta la Plaza de Toros. Pero digamos que la exposición sirve como una antesala, como una especie de introducción, de preámbulo a eso que va a pasar. Pero no se refiere directamente al proyecto más que en una o dos de sus imágenes. Por su naturaleza, esa exposición abierta, que no requiere ni siquiera verla toda para comprenderla o disfrutarla, simplemente puedes mirar un 2, 3, 4 paneles y dar la vuelta y continuar, ¿cierto? Es una exposición que es una especie de valla que te encontrás y también puedes pasar derecho, se percibe, digamos, completa en cada pieza y, bueno, si alguien quiere recorrerla completa, pues también lo puede hacer.